FM, Maratón de Baladas Americanas. Hola a todos, bienvenidos a una nueva hora de música. Yo soy Camila Wills y en este sábado 25 de diciembre los acompaño hasta las 2 de la tarde. Vamos a comenzar esta hora de música con Lady Gaga, You and I, aquí en la FM siempre. It's been a long time since I came around. Been a long time, but I'm back in town. This time I'm not leaving without you. It tastes like whiskey when you kiss me. I would give anything again to be your baby doll. This time I'm not leaving without you. Since back down on the couch where we made Jesus Christ, there's something about the chase. 6 whole years. Oh, New York. Maratón de baladas americanas, hoy en la FM. 24 horas, maratón de baladas americanas, hoy en la FM. It started so hoy. Baladas Americanas. Maratón hoy en la FM. La FM, la radio de los clásicos. Bueno, y esta mujer para mí es una de las voces más hermosas, una de las interpretaciones más hermosas, y ella también es una mujer espectacular. Se llama Alicia Keys y hace esta canción sota, No One, en la FM. Baladas Americanas. Maratón hoy en la FM. La FM, la radio de los clásicos. So lately, I'm wondering who will be there to take my place. When I'm gone, you'll need love to light the shadows on your face. And if a great wave shall fall and fall upon us all,

despedimos a Faith Hill ahora con esta canción llamada Breathe. Ustedes quédense en la FM 94.9. I can feel the magic floating in the air. Being with you gets me that way. I watch the sunlight dance across your face. And I've never been this swept away. All my thoughts just seem to settle on the breeze. When I'm lying wrapped up in your arms, the whole world just fades away. The only thing I hear is the beating of your heart. Feel you breathe. Just breathe. In a way I know my heart is waking up. As all the walls come tumbling down, closer than I've ever felt before. And I know, and you know, there's no need for words right now. Americanas, hoy en la FM. 24 horas maratón de baladas americanas. Hoy en la FM. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad when it's through. It's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line.

Roxette, me despido por este ratico. Esta canción se llama Listen to Your Heart. Ustedes quédense en la FM, la radio de los clásicos, que yo me voy a una pequeñísima pausa comercial y después de esto seguimos con más música y más clásicos. That love falls to fall, your little piece of heaven turns to dawn. Listen to your heart.

Puro odio, pura venganza. Lunes a viernes, 8 de la noche. Canal RCN. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. Ven, ven, ven. Dulce casa mía, ¿quién te ha ensuciado? Menos mal que Helpid está de mi lado. Mejor, agenda tus servicios de aseo en casa, limpieza de muebles y colchones y mucho más en Helpid.com. Helpid, bien hecho. She's got blisters on the soul.